quiero más. Cuando me miran tus ojos apacibles, bendigo tu mirada y tu sonrisa, y me alejo de todo lo imposible, y mis labios a los tuyos van deprisa, y mis labios a los tuyos van deprisa. Esto que siento tan profundo yo por ti, para que entiendas cuánto vale lo que te amo. No hay un momento que no estés dentro de mí, y que en todos mis instantes yo te llamo. Me enfermo del corazón pensando en ti, y en mis horas más tristes te reclamo. Piénsame, que yo te pensaré. Ámame, que yo a ti te amaré. Y llórame con amor, que yo también a ti te lloraré. Yo por ti, para que entiendas cuánto vale lo que te amo. No hay un momento que no estés dentro de mí, y que en todos mis instantes yo te llamo. Me enfermo del corazón pensando en ti, y en mis horas más tristes te reclamo. Piénsame, que yo te pensaré. Ámame, que yo a ti te amaré. Y yo.